Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 3 de noviembre. No me abandones, Señor Dios mío, no te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te he transmitido hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelo siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente, que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos señala el camino en el presente de la vida para poder llegar a la gloria de la eternidad. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que hoy, domingo, día del Señor, su palabra resuena. Y es una palabra que nos lleva a la Eucaristía. No podemos separar la palabra de Dios del cuerpo y de la sangre del Señor, porque entonces caeríamos en una actitud pues equivocada con el protestantismo, se queda con la Biblia, la palabra, falta siempre esa Eucaristía. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, es en este domingo este mensaje de la Escritura. Celebramos hace 2 días a todos los santos, después celebramos a los difuntos. Los santos son los que ya llegaron a la gloria de Dios. Los fieles difuntos son los que están todavía, pensamos, esperando llegar a Dios. Se habla de las almas del purgatorio, pero hoy se nos muestra el camino a los que estamos como iglesia peregrina, cómo poder llegar a esa gloria de Dios. Y naturalmente, por esto lo dice en la misma Escritura, es aquello que Dios manda. Me comentaba una persona, ¿y uno tiene que cumplir toda la Biblia? Bueno, no se trata de cumplir toda la Biblia. La Biblia son 73 libros. No, hay que ir a aquello que es lo fundamental que señala la Iglesia como madre y maestra, la voluntad de Dios para poder tener parte en la vida de Dios. Así lo dice hoy el Señor en el libro del Deuteronomio. Moisés habla al pueblo y dice, teme al Señor y guarda sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy. Moisés no fue uno que dijo, se me ocurre esto, se me ocurre lo otro. No, él transmitía fielmente lo que Dios le pedía. Y naturalmente la promesa de Dios es ciertamente grande, habrá luz, habrá vida. Escucha, dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Esto es lo que Dios te pide. Es curioso porque hoy en el Evangelio se nos presenta esta persona, un escriba y un experto en la ley, pero se pone como alumno y le pregunta cuál es el primero de los mandamientos. Sabemos que los mandamientos son 10, pero evidentemente son como unas formas concretas, ¿verdad?, para la vida de cada jornada, qué hacer, ¿verdad?, respecto de Dios, respecto del prójimo, pero Jesús da una síntesis. Y cuando le preguntan por el primero de los mandamientos, el Señor contesta con el primero, que ya los decía Moisés: amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, con tu mente, con todas tus fuerzas, pero le agrega un segundo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque realmente el amor a Dios no puede ser un amor, diríamos, abstracto, se dice, no un amor ideal. Pasa por la relación con los demás. Pasa por la relación con los demás. La persona me comentaba, yo no había comprendido esto, porque iba mucho a la iglesia, iba a hacer muchas oraciones, y bueno, pero no podía ver a un primo que tengo, ni verlo. Y eso que vivía cerca, y eso que necesitaba. Entonces no podemos quedar bien con el Señor y quedar mal con los hermanos, ¿no? Evidentemente esto nos pone en un camino. ¿Qué quiere decir con todo el corazón? El corazón es el afecto, ¿no? En la Biblia el corazón es el afecto. Amamos más a Dios que las cosas. Con toda el alma. El alma es como quien dice esa parte superior de la persona, ¿no? No son las ideas, pero la inteligencia, el entendimiento. ¿Dios tiene lugar aquí? ¿O sabemos de todo, pero no sabemos nada de Dios? Y naturalmente, las fuerzas. Las fuerzas son las actividades que hacemos. Nadie puede decir, mire, yo amo mucho a Dios, pero yo me dedico a tirar balas. No, pues esto no está bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos realmente ese amor a Dios por sobre todo? Porque hay cosas materiales que son nuestros ídolos, dice Papa Francisco. Y en segundo lugar, ¿este amor a Dios se hace concreto en el amor al hermano? ¿O queremos quedar bien con él y, como decía aquella persona, odiaba, menospreciaba a su prójimo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, verdadero Maestro de la vida, te damos gracias porque nos demuestras que el amor al Padre, el amor a Dios, va unido también al amor al hermano. Gracias, Señor, con tu Espíritu Santo, porque Él nos hace unir estos dos amores. Estos dos amores que nunca hemos de oponer, sino que aquel que camina a nuestro lado ya es un camino para llegar al Dios que esperamos. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 17: yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. La fuerza no es la fuerza muscular únicamente, no, es la fuerza del impacto. No, la fuerza es lo que me hace vivir. Hoy día me decía una persona, el gran problema es la energía. Ya no se puede usar combustibles fósiles, todo va a ser eléctrico. Bueno, habrá siempre que producir electricidad. Porque a veces estamos sin fuerzas para amar, porque no tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón. Tenemos cosas, tenemos planes. Entremos en el silencio de la contemplación. Pensemos en esto tan importante que dice el Salmo: yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. O sea, el amar a Dios viene en beneficio de nosotros mismos, porque Dios nos da esta capacidad, esta fuerza para seguir adelante en el buen tiempo y en el mal tiempo, y amar a quien es fácil amar y amar a quien es difícil de amar. Una vez más decimos: yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Finalmente, hoy en la acción queremos nosotros, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero es recordar que sí hay un camino, que no es para quedar bien con Dios, sino es precisamente para ser mejores. Una persona me decía: yo pensaba que Dios necesitaba o se complacía en que yo cumpliera sus caminos, caminara sus caminos, en el fondo el beneficiado soy yo. Y esto es muy cierto. Lo que Dios nos pide siempre sale en beneficio nuestro. En segundo lugar, tratemos, hermanos, de poner muy en claro, es falsa una religión, es falso un camino que se dirija solo a Dios cuando nosotros tenemos en concreto a la imagen de Dios en nuestros hermanos. Somos imagen de Dios y ellos también. A veces una imagen muy golpeada por el pecado, pero el amor al hermano es realmente fundamental para la vida cristiana. Nos ayude en esto María Santísima, que es la madre del amor. Jesucristo es el amor y ella también nos lleva a amar y a vivir esta voluntad de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.